Gracias. Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que, hablando, se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Además, con quienes esta mañana están aquí en la tertulia nos podemos entender, ¿eh? Hay bastante diálogo, conversación buena y es fantástico. Así que le vamos a dar bienvenida y le agradecemos muchísimo a Amelia Sanchís que esté esta mañana con nosotros. Buenos días, Amelia. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ha tenido que correr mucho esta mañana, pero ha llegado, ¿no? Sí, es lo importante. Sí. ¿Cómo fue esta mañana? ¿Bien? Hoy era día de recuperación en la facultad y hoy tocaba exámenes. ¿Un sábado? Sí. Yo soy mindundi vocacional y entonces me tocó estar en sábado y en examen. Bueno, a mi alumnado y a mí, no, nos tocó a ambos. Ya. Entonces hemos estado, pues eso, de exámenes extraordinarios que la universidad ha tenido bien, pues, tener varias convocatorias extraordinarias. Mientras sirva para que el alumnado se motive, pues bien. Lo que habría que indagar es el resultado y hacer una evaluación de si esas convocatorias extraordinarias en realidad hace al alumnado extraordinario. Vaya, pues. Sí. También le damos la bienvenida aquí, como siempre, a don Rafael del Castillo. Buenos días, don Rafael. Buenos días, don Alejandro. ¿Cómo está usted? ¿Estamos bien o qué? Muy bien, con mucho calor. Estupendo. ¿Calor? Sí. Aquí estamos fresquitos. No, yo es que soy un hombre acalorado. Bueno. Y también queremos darle la bienvenida y las gracias a Miguel Santiago, un empedernido viajero y que hoy ha tenido la amabilidad de depositar sus huesos aquí en el estudio. Hombre, es que empezamos el curso 2019-2020 y qué menos que poder abrazar, sobre todo, hombre, a los amigos y a Amelia, ¿no? Que hacía algunos mesecitos que no nos veíamos y me ha dado mucha alegría de verla aquí con nosotros, ¿no? Sí, y también queremos decir que esperamos que también se sume a esta tertulia. Hemos hablado con otra persona femenina y que nos va a responder estos días y va a participar, y esperemos que sí, porque sería también muy importante que viniera ella a este estudio y conversar de estas cosas que nos resultan curiosas, al menos, y que por eso lo preguntamos, ¿no? El gobierno municipal acordó, pues, unas dietas a los concejales que asistieran a los consejos de dirección, ¿no? Consejos en las empresas de la propia alcaldía. La pregunta es, ¿si es correcto o es legal hacerlo? Bien. Y cabe también esa duda. ¿Es ético que en una situación en la que vive esta ciudad de unas necesidades absolutamente extraordinarias puedan cobrar, además de lo que puedan cobrar, pues su presencia, que está supuestamente dentro del cargo que ostentan? ¿A ti qué te parece, Amelia? Bueno, yo contesto primero con los datos y luego, si queréis, entramos con la segunda cuestión, que me parece muchísimo más interesante que la primera. Vamos a los datos, ¿no? Y los datos aparecen en la base de ejecución de presupuestos de 2019, un documento de 107 páginas que nombra a las dietas en 13 ocasiones y las nombra para justamente regularlas. Hay un marco normativo, efectivamente, con lo cual, a la primera pregunta, ¿es legal? Sí. Ahora, ¿es ético? Esto ya es harina de otro costal. Y efectivamente hay otra cosa, que es la tradición que tiene el Ayuntamiento de Córdoba, Y está muy bien aquí explicado. Me voy a la página 6 de este documento. El documento, cuanto más largo, más peliagudo. Y si es más peliagudo, es que el trasfondo ético es más complejo también. O sea que el tamaño importa, sí, el tamaño importa. Esto ya vamos a empezar por ahí. El tema es que la calidad se diluye. Ahí, con lo cual el tamaño importa. Esto, yo no he dicho para qué importaba, pero importa. Me encanta esto de jugar con el lenguaje. ¿Qué han abierto los ojos estos muchachos? El Ayuntamiento de Córdoba maneja un presupuesto que además aparece también en la página 6, está alrededor de 3... Vale, voy a ser exacta. 385 millones de euros, en realidad es un poco más, estaría más cercano a los 386 millones de euros, en el cual que balancea muy bien el ingreso y los gastos de esos 386 millones de euros. El presupuesto consolidado. Claro, claro. Pues, incluyendo las empresas municipales. No. Ahora voy a hacer esa distinción muy rápidamente para hablar solo de dietas. ¿Quién puede cobrar dietas? Y lo divide entre organismos autónomos y sociedades mercantiles. Vale. Si yo me voy a la página, para no entrar en más disquisiciones metafísicas, si yo me voy a la página 9... habla de las vinculaciones de dietas y locomoción de los gastos a cargos electos, con lo cual sí hay posibilidad de que los cargos electos cobren estas dietas. Pero si me voy a la página 30, en el capítulo 2, que es los gastos en bienes corrientes y servicios, habla de un Real Decreto, que es el 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio y en las normas de desarrollo del mismo, que deben ser justificados los gastos de conformidad con lo señalado en las presentes disposiciones. Ya tenemos el marco de regulación. Y dice, ¿quién está sujeto a dichas normas? Pues personal funcionario y laboral del ayuntamiento, de este ayuntamiento de Córdoba, personal eventual o de confianza, así como los y las representantes de alcaldía presidencia en barriadas periféricas o gastos que puedan originarse dependiendo de dónde tengamos que mandarlo. Bueno, sigue hablando, etcétera, etcétera. Si me voy a la página 31, dice, de conformidad con los grupos establecidos mediante el acuerdo 49/14 de la sesión plenaria extraordinaria y urgente de 27 de febrero de 2014, las indemnizaciones máximas que podrán acordarse por los órganos que procedan serán: Grupo 1, 350 euros sesión en Sadeco, Emaxa, Ucorsa y Merca Córdoba. Grupo 2, 300 euros sesión, Vincorsa, diferentes, Deco, Cecosa, Emigesa, 250 euros, y así van dando. O sea que tenemos para el grupo 1, 350, para el grupo 2, 300 euros, para el grupo 3, 250 euros. Por sesión. Sesión. Los vocales, esto es para esta de las indemnizaciones, luego para órganos de reclamación económico-administrativas, 125, 250, 400 euros, para colegios arbitrales, etcétera, etcétera. Las sesiones, dice, de carácter resolutivo, cuya celebración origina el derecho a percibir indemnizaciones reseñadas, se limitan a un máximo de 24 por ejercicio natural. Bien, pero luego habla de esos dietas y gastos de desplazamiento de miembros electos, en el caso de que a lo mejor no quisieran, digo yo, entrar en este tipo de dinero específico, y hay una serie de dietas y manutención caso de que tuvieran que desplazarse a un sitio distinto en el que se celebrase una sesión o tuvieran que salir por un gasto de representación. En el caso de la segunda pregunta, hasta aquí el marco normativo, según lo que plantean. Dice que en Cordópolis, Alfonso Alba, que resume perfectamente bien todas estas cuestiones, dice, desde junio de 2011 ningún concejal cobraba dietas, ni por asistir a consejos de administración, ni órganos rectores de diferentes empresas públicas, ni organismos autónomos. 2011, ya sabemos, que estaba el grupo de del PP. Del PP. Que era Torrico el que lo comentó y el que dijo, por una contención del gasto, después se retiraban todos estos gastos, digamos, que podían de alguna manera evitar, pues evitar que las arcas del ayuntamiento tuviesen cualquier gasto que pudiera contenerse. Y esa contención se hizo. No entendemos por qué precisamente el mismo partido ahora en el poder, ¿no?, lo vuelve a activar. O sea, que el partido que lo retiró es el mismo que ahora lo vuelve a activar. Dice, tiene el Ayuntamiento de Córdoba, ¿qué ha cambiado ahora? Es lo que nos podríamos preguntar, para que lo vuelva a activar. Lo hizo para las dos, para los dos tipos, en esa división general del presupuesto del ayuntamiento, tanto para los organismos autónomos como para las empresas mercantiles que tiene el Ayuntamiento de Córdoba, de ese presupuesto inicial que yo hablaba al principio. Esta decisión hasta ahora solamente la ha tomado Sadeco, o sea que ha sido la única empresa mercantil del Ayuntamiento de Córdoba que lo ha tomado. Se cree que hasta ahora es la única que la ha tomado y que posiblemente igual no la tome nadie. Muy bien, Rafa. Esta es la justificación, además, que ha dado el Ayuntamiento, porque la pregunta que yo me hago es ¿qué lo justifica esto? O sea, ¿qué ha cambiado ahora para que lo haga? Y dice que era porque el cobro es voluntario. Bueno, hemos visto que no. O sea, que no son los consejeros los que deciden motu propio si cobran o no cobran, sino que es algo que hay una norma, que si tú la activas, la activas para todas las personas. O sea, que no vale para unos sí, para otros no, sino que si se activa, se activa para todos, y si no se activa, no se activa para nadie. Es que Rafa estaba moviendo la mano así insistentemente. ¿A qué te llamaba la atención de todo lo que ha expuesto Amelia? No, Amelia lo ha contado muy bien, lo ha contado muy bien. Pero bueno, yo me voy a mojar en la parte ética. Yo creo que esto es inmoral de todas. No podemos obviar que se toma una medida de que la clase política, además personas que llevan mucho tiempo, que son profesionales de la política, casi todos, En una ciudad donde tenemos cerca de 40.000 parados, donde el paro ronda el 30%, donde tenemos unos indicadores sociales malísimos, pues me parece que se aumente el sueldo de esta manera, porque esto en el fondo un aumento de sueldo, es un aumento de sueldo legal, claro que sí, legal, pero no va a suponer más trabajo que el que se hacía antes. Además, yo he estado en consejos de administración de las empresas y sé cómo van muchos consejeros, que no se han leído ni los papeles que le dan, que no saben ni el orden del día, porque tienen el administrativo en el grupo que se lo lee y le dice, oye, pregunta esto, oye, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Que creo que eso va inherente al cargo, a la responsabilidad que uno adquiere cuando se presentan las elecciones. Además, bueno, no siempre los miembros de las empresas municipales y los organismos autónomos tienen por qué ser concejales. De hecho, ya en el mandato anterior hubo algunos concejales que cedieron su puesto a otras personas. Pero creo que en un contexto en el que la gente cada vez es más descreída de la clase política, que cada vez cree menos en sus representantes políticos, que cada vez cree que la gente que está en la política lo está porque se quiere llenar los bolsillos. Lo cree erróneamente, porque hay gente así, pero la mayoría no lo es. No lo es, claro. Pero estos hacen que ese calificativo se extienda, ¿no? Hacer esto así es potenciar que la gente siga desconfiando. Pero en todo caso, Miguel, si el mismo partido político que gobernó anteriormente lo retira y este nuevo gobierno municipal, que es del mismo partido político, lo pone en actividad, ¿cómo podríamos interpretar esas decisiones, ¿no?, desde el punto de vista ético? Bueno, yo, después de los datos tan claros de su clase que nos ha dado, de cómo funcionan los datos en el ayuntamiento y lo de Rafa, yo voy a poner dos ejemplos, ¿no?, dos ejemplos éticos. Un ejemplo, de contradicción. Primer ejemplo, los ayuntamientos de derechas y los gobiernos de derechas son gobiernos de que bajan los impuestos. Por lo tanto, a nivel público, a nivel de inversión pública, si bajan los impuestos, hay menos dinero para lo público. Entonces, esto es una gran contradicción. Señores, si bajáis los impuestos desde el punto de vista ideológico, no os subáis los sueldos de esta manera, de una manera tan sigilosamente hecha. Entonces, lo que están demostrando es tener sencillamente muy poca vergüenza ante la ciudadanía. No se le cae la cara de vergüenza. Y yo no sé cómo se pueden cruzar con sus ciudadanos por la calle sin que se pongan colorados ante este tipo de actuaciones que tienen. Por lo tanto, primer punto. Los señores, porque son fundamentalmente señores, que bajan los impuestos públicos, son los mismos que después ponen dietas, etcétera, para ganar más. A ver si alguien me lo puede explicar con más claridad, por ejemplo, alguno de estas personas que me gustaría preguntárselo en la calle. Y segunda cosita que quería añadir. No puedo entender, como profesor que yo he sido, en el que ya estoy en consejos escolares, para mí asistir a un consejo escolar que tiene tanta dignidad como asistir a cualquier otro consejo público o consejo en la misma universidad, ¿eh? Ya que estamos aquí tres personas, una persona de la universidad y dos que somos de la secundaria, a mí nunca me han pagado por asistir a un consejo escolar. Además, es que a mí me hubiera escandalizado, porque eso está dentro de mi dedicación. Eso está dentro de mi obligación y de mi deber como profesional. Por lo tanto, ¿no están bien ya los sueldos que tienen? Entonces, nada, que a partir de ahora, Amelia, cuando tú vayas a un consejo de universidad, exijas, como a las señoras del ayuntamiento, que te paguen dietas. Y si tú, Rafa, o cuando yo estaba en un consejo escolar, pues que nos paguen también las dietas. Y cuando una enfermera de Reina Sofía o un médico de cualquier sitio vaya a sus consejos del área de salud, le paguen dietas. Vamos a ver si tenemos un poquito de vergüenza. O sea que supuestamente los que tienen que ir por delante para dar ejemplo son los primeros que no dan ningún tipo de ejemplo. Entonces, que yo quería poner estos dos ejemplos. Tal vez lo más curioso de todo, no sé si podemos pulsar la respuesta de la población, de quienes incluso son sus propios votantes. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos y quietos de ver estas maneras tan poco ortodoxas de utilizar la política en beneficios así de este tipo, ¿no? A mí me parece muy relevante lo que está comentando Miguel y lo que está comentando Rafael por dos cuestiones. Y por eso es también importante traer los datos. La información en democracia es fundamental porque alimenta a esta democracia y creo que a la ciudadanía se nos está esquilmando la información muchas veces y otras veces a mi alumnado le digo mucho que si el ser humano, es verdad que no traemos libro de instrucciones, pero posiblemente de traerlo no lo leeríamos. Y no lo leemos porque igual en este poco tiempo que estamos teniendo las personas, cada vez menos tiempo, porque necesitamos más para comer, para trabajar, para comer, no trabajar para hacernos ricos, porque no nos dejan hacernos ricos. Yo digo lo que decía mucho Carmen López Román, yo quiero que se reparta la riqueza, no la pobreza. Yo quiero vivir y además quiero vivir bien. No quiero vivir a costa de nadie, pero tampoco quiero que nadie viva a costa mía. Entonces, esto no está funcionando. No le podemos exigir a la ciudadanía que esté informada de todo, porque esto es una locura. Tienen que leer un montón, tienen que saber un montón de cosas. Lo que acaba de comentar ahora Rafael, y vuelvo a retomar esto, es hay cosas que son contradictorias. No puede ser blanco, no podemos querer blanco y negro a la vez. No podemos querer bajar los impuestos y a la vez subirnos los sueldos. Pero esto lo tenemos que decir y muchas veces se tiene que dar un mensaje, porque si nos dan 23 al final no nos dan ninguno. Bueno, pues ese es el mensaje. No se pueden bajar los impuestos y a la vez subirnos el sueldo, da igual que sea por vía directa o indirecta. En este caso tenemos un marco normativo que, por muy marco normativo que sea, técnicamente no está bien si permite que haya una subida real, como decía Rafael, de sueldo cuando no hay un beneficio directo a la ciudadanía dentro de esa pirámide de necesidades que necesitamos la ciudadanía. No se va a beneficiar, dicho de otra manera, quien más lo necesite prioritariamente. Ya está. Pero tenemos que explicarlo no con palabras simples, sino con palabras sencillas. Porque si no vamos mal, esto es lo que posiblemente tengamos que aprender a hacer. Rafa. Lo que dice Amelia es así, no se puede querer blanco, bueno, se puede querer blanco y negro, claro que sí, pero no se puede tener blanco y negro. Pero ellos argumentan de la siguiente forma. Ellos dicen, teníamos un equipo municipal anterior que no era capaz de gastar el dinero, de hecho, es verdad que sobraba bastante dinero cada año, porque con el marco legislativo y normativo que puso el PP a nivel nacional, gastar es muy difícil. Que lo que resulta a quien están gobernando en los ayuntamientos muchas veces les resulta frustrante. Es decir, tengo dinero y no me lo puedo gastar porque los trámites que tengo que seguir, yo no puedo empezar a gastar hasta el mes de marzo y en octubre tengo que estar cerrando el año y no me da tiempo de gastar, ¿no? Entonces ellos, por un lado, hacen las leyes que le impiden gastar a los ayuntamientos y luego dicen, oye, como no se gasta y nosotros gestionamos mejor, pues esto lo podemos hacer. Además, también manipulan de otra forma. En el año 2011, es verdad que el PP quitó ese tipo de gastos. Parece ser, yo no lo recuerdo bien, pero parece ser que había problemas de tesorería, pero hicieron manipulaciones informativas y deshonestas. Por ejemplo, en Emaxa dijeron, nos quitamos las dietas para asistir a Emaxa, la empresa municipal de aguas, pero el dinero de las dietas, nosotros vamos a ser tan buenos que lo vamos a emplear para que aquellas familias que no puedan pagar el agua, pagarle los recibos con el dinero que nos correspondería por nuestro sueldo. Cuando realmente el ayuntamiento lo que tendría que hacer es gestionar para que quien no se pueda pagar el agua, pues no se la pague porque no tiene capacidad, como se ha hecho, se demostró en el mandato anterior que eso se podía hacer. No solo en Córdoba, vamos, esto funciona en otros ayuntamientos, hay un mínimo vital de agua. Pero eso, Rafa, está en su clave de cómo entienden la caridad. O sea, ellos no son de justicia social. Pero nos engañan. Ellos no son, pero nos engañan. Son de caridad, claro. Pero nos diciendo que no son así y luego lo son. Ahí es la manipulación. Que lo digan. Claro. Que lo digan. No, no, pero no lo van a decir. Tenemos que descubrirlo nosotros. Por eso hay que poner ejemplos muy claros, como decía a nivel pedagógico, comentaba Amelia. O sea, ellos no van a poner los ejemplos fáciles. Ellos van a dejar la cosa muy turbia. Y en ese mar turbio, pues yo cojo todo lo que pueda, evidentemente. Y ahí es donde está claramente el problema. Y la ciudadanía se tiene que enterar con mucha claridad de lo que está pasando. Ya vote a conservador, ya vote a progresista, ya vote a derecha, ya vote a izquierda. Se tiene que enterar, porque lo que yo no puedo permitir, ya sea como sea, es que me roben del bolsillo de mis impuestos. Aquí estamos cuatro personas que pagamos nuestros impuestos religiosamente, valga la palabra, todos los años, y pagamos muchísimos impuestos. Entonces, lo que no puede ser es que jueguen con nuestros impuestos y nos quieran tomar el pelo con nuestros impuestos. Pero a ello, y hay que decirlo muy claro, la derecha española es una derecha tremendamente nacional catolicista, y uno de los elementos clave del nacional catolicismo es las obras de caridad, es lo que no es el cristianismo auténtico, que es todo lo contrario, que es la revolución, claro, que es la justicia social, que es la llegada de los derechos humanos. Ahí está la bienaventuranza, evidentemente, que es ese germen de lo que después ya se desarrolla en la Francia y ya después en siglo XX con la Declaración de los Derechos Humanos. Por hacer ahí unas conexiones interesantes. Pero eso no tiene nada que ver con la ideología de la Iglesia Católica. Eso no tiene nada que ver con la ideología del PP, y menos con la ideología de, bueno, PP, Vox, en fin, ahí todo el batiburrillo, Demetrio, Vox, PP, ahí está todo mezclado, evidentemente, y cómo se reciben en sus despachos con crucifijos. Eso no es evangelio, eso no tiene nada que ver. El evangelio es justicia social. Sí. Y un Estado de Derecho es justicia social y no obra de caridad de lo que a mí me sobre. Si tú tienes problemas, te tienen que solucionar tus problemas con los impuestos que estamos pagando los que estamos aquí. Pero no de lo que me sobra. Ay, qué pena que te doy yo mi eurito que me sobra, ea, para que tú te compres tu bocadillito. Eso hay que romperlo. En una madurez democrática y en una madurez de Estado de Derecho, eso no se puede permitir. Y esta gente nos toma el pelo continuamente. Y lo que es más triste, le toma el pelo precisamente a lo mejor al que se tiene que comprar el bocadillo con ese eurito que le da el concejal de derecha de turno en la esquina de Claudio Marcelo. Es que lo que no pueden es jugar con lo que no sabemos. Y eso se hace continuamente. O sea, porque no todo el mundo tiene tiempo para leerse las ciento y pico páginas de aquí, las 500 y pico páginas de los presupuestos generales del Estado, y es un suma y sigue. O sea, el día que se descubra la cantidad de tiempo que hace falta para, como tú estás diciendo, desenmarañar toda esa madeja, y sobre todo jugar con los conceptos. No es lo mismo ideología que partidismo. O sea, ideológicamente podemos muchas veces estar más afines que de manera partidista. Jolín, y a las pruebas me remito con los famosos pactos de Estado, que no vamos ni a entrar porque pa' qué. Pero esto es así. O sea, ahí tienes que una derecha, incluso extrema derecha, se puede poner de acuerdo y no sabemos por qué, salvo porque partidistamente les viene muy bien, y sin embargo ideológicamente no necesariamente tienen que ser ni afines. Esa es la historia. Y sin embargo, por detrás, lo que sí hay es una fuerte hilazón económica. Está clarísimo. Y dime qué voy a sacar y con esto ya me conformo. Y no hay más. Y aquí es lo que sí está pasando. Nos estamos encontrando con que el marco normativo que tenemos aquí, en el año 2015, que era lo que tú estabas apuntando, imagino, Rafael, en el año 2015 cambia y la sociedad tiene un profundo punto de inflexión de privatización que viene de la mano del PP. Y ese punto de privatización a base de un marco normativo que cambia profundamente, y que ahí nos tenemos que ver cómo afecta a la ciudadanía. Y efectivamente tenemos que explicarlo, pero explicarlo, ya digo, de manera sencilla, en la que digamos, bien, si yo voto a tal o cual partido, ¿cuáles son las consecuencias de mi día a día? Y como tú dices, Miguel, ¿qué me aporta esto a mí? O sea, que cuando yo cojo qué es las bases de ejecución de los presupuestos de 2019, ¿eso en qué me atañe a mí el día a día? O sea, ¿cuál va a ser el reparto del dinero que yo vaya a ingresar en las arcas del ayuntamiento y cómo eso vuelve a mí? ¿Vuelve en forma de dieta? ¿Vuelve en forma de qué vuelve a mí? ¿Y yo me voy a repartir solo las migajas o se me va a dar una mayor solvencia, como nos puede pasar en educación, en sanidad? Depende de la distribución competencial del órgano que estemos analizando, claro. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Pues aquí estamos, no paramos de hablar, que suene algo, seguimos hablando. Y cogiendo el hilo de lo que decía antes Amelia, pues el segundo tema que queríamos tratar es precisamente eso. Cuando la derecha gobierna, ¿cómo se privatizan todas las cuestiones? Y esto lo estamos observando, que en este año se han cerrado algunas aulas públicas y sin embargo se está promoviendo las escuelas privadas, y eso es lo que estamos sufriendo en este momento, ¿no? Porque estás en la escuela pública, sabes cómo es los ratos de profesores, de alumnado, y lo hacen, fíjese usted, amiga, amigo oyente, con una reflexión tan manipulada, ¿no? Como decir, como hay menos gente, nace menos gente, hay menos, ¿sabes?, menos nacimiento, tenemos que ir reduciendo las aulas, en vez de decir, vamos a tener, pues, menos alumnos y cada profesor poder desarrollar mejor su trabajo, ¿no? Pues sí, el gobierno andaluz da aquí una explicación que me recuerda mucho a las cosas que ha estado antes contando Amelia, de cómo nos quieren enredar, ¿no? Yo oía por la radio a Imbroda el otro día, el consejero, en el que cuando le decía esto, lo que tú estás diciendo, dice, bueno, es que hay menos nacimiento y tal, y no tenemos que preguntarnos por qué hay menos profesores. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué nacen menos niños. Eso, al otro lado. Eso lo dijo tal cual. O sea, lo que buscan es pues plantear otros debates para que no se debata sobre eso. El indicador educativo, el PISA, que no es un indicador que me guste a mí, además está hecho por la COE, y bueno, podríamos hablar mucho de él y muy mal de él, pero sí, pone bastante mal a la educación española, pero hay algo en la que la ponía o la pone bien, que es en el tema de la desigualdad, diciendo personas que tienen desigualdad económica, el sistema educativo español es más equitativo que otros sistemas. Con esta reducción que hacen, que afecta más a los pueblos pequeños, a las zonas desfavorecidas y tal, el único indicador bueno que nosotros teníamos nos lo vamos a cargar también. Y para que nosotros mejoremos nuestros indicadores educativos, lo que necesitamos es un alumnado al que se le pueda atender mejor, menos a alumnado por aula, profesorado, maestros, maestras, que puedan invertir más tiempo en sus clases, en proyectos de innovación educativa, en la formación. Y claro, pues esta oportunidad la estamos perdiendo también, este tren lo estamos perdiendo, y nos siguen manipulando con mentiras, ¿no? Porque, no, claro, como hay menos nacimientos, pues nos ahorramos dinero y tal. Oye, y la, sí, y la pregunta es por, si hay menos nacimientos también, bueno, ese es el tema que tendríamos que hablar en otra oportunidad, ¿no? Pero ¿están buscando la justificación para privatizar la educación? Sí, totalmente. Dato 2007, del 2007 hasta la presente, la concertada ha crecido un 18%. Ahí está la clave. Porque si hay que recortar, evidentemente, yo puedo entender que si hay menos nenes, pues evidente que sería otra cuestión, análisis demográficamente, qué está pasando, bien, pero para todo. Lo que no puede ser es que en la concertada, en los colegios del centro de Córdoba, se rifen incluso plazas porque no caben todos, porque están hasta arriba de plazas, y resulta que estén recortando plazas e incluso cerrando centros que son públicos. Únicamente hay. Esa es la clave fundamental. La concertada la gente, no pierde ni uno. La concertada, no, incluso no solamente pierde ni uno, sino que hay gente en la puerta llamando. Fijaros, en el centro de Córdoba, en el distrito centro de Córdoba y en el distrito de El Brillante, más del 70 y 80% del alumnado van a la concertada y a la privada. Bueno, la privada no nos cuesta un duro. Bueno, algo le llegará también por la iglesia, etcétera, porque toda iglesia. Fundamentalmente. Después hay los sectores de cooperativas, etcétera, que sería otro tema también a saber diferenciar con respecto a lo que es la carga ideológica de la iglesia en la educación, que es una clave muy importante. Y después, además de todo eso, con respecto a lo que es la concertada, evidentemente, hay otro elemento fundamental. ¿Vosotros habéis visto en la concertada a muchos chavalitos migrantes? ¿Vosotros habéis visto en la concertada a muchos chavalitos de los barrios con necesidades educativas especiales? No hay nadie. ¿Para quién se está quedando la concertada? Incluso es llamativo como el propio distrito de La Fuensanta concentra el 70% de sus chavales, que vienen de mucha gente de fuera en los autocares que van a los Maristas o incluso al Colegio San Rafael, donde están la mayoría de los nenes de todo el distrito, el 70% también, igual que en el centro. ¿Sabéis ese dato? Porque ese dato es fuerte también, ¿no? ¿Aquí qué es lo que está pasando? Esa es la clave. ¿Aquí qué es lo que tiene que hacer realmente una educación pública? Un consejero, decir, Maristas, en La Salle, que por cierto, La Salle, sabéis que ha inaugurado una ala entera grandísima, se están ampliando los colegios de la concertada. Esa es la clave y la gente que se tiene que enterar. Por lo tanto, en vez de potenciar lo público para que llegue a toda la gente, se está potenciando lo privado, lo concertado, que llega solamente a de una clase media para arriba. Después de la explicación que está haciendo Miguel de esta realidad, es evidente que la Iglesia Católica está detrás de todo esto, ¿no? A ver, eso se sabía desde el principio, y lo que dice Miguel lo sabíamos desde el principio, pero se ha mirado hacia otro lado, sobre todo porque en las últimas reformas estaba el gobierno del PP y se sabía. Tanto que en el artículo 84 de la última reforma de la LOMCE se habla de educación diferenciada y no de educación segregada, porque si hubiesen hablado de educación segregada, conculcaríamos los acuerdos que tiene el Estado español con la CEDAW, por ejemplo, que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, y eso hubiese sido ilegal. No podíamos hablar de educación segregada, que es la educación que separa a las personas de diferente sexo. Y por eso se llama educación diferenciada. Educación que, por ejemplo, entre otros, no es la única, pero tiene el opus. Segunda, la enseñanza de la religión también es de dudosa legalidad, porque los acuerdos que tiene el Estado español con la Iglesia Católica, acuerdos sobre asuntos culturales y de enseñanza de 1979, de 3 de enero, son cronológicamente constitucionales. Y digo lo de cronológicamente constitucionales porque es lo único que puedo decir, ya lo decía el profesor Souto. Tercero, no se pueden cobrar nada a aquellos centros educativos que sean privados y que estén recibiendo fondos públicos, donde está la inspección que controla todas estas cuestiones que tú estás diciendo. Y sin embargo se hace. Y cuarto, ¿quién defiende el derecho de libertad, derecho a la educación frente a la libertad de enseñanza? Cuando se pueda tener esa posibilidad de que todas aquellas niñas y niños que pertenezcan a barriadas de actuación preferente, que pertenezcan a la migración, que es un derecho universal, que es un derecho que tiene cualquier persona que esté aquí y que además se cumpla. Todas estas cuestiones que considero que por el artículo 10 de nuestra Constitución, por ese derecho de dignidad humana, se tendría que estar perfectamente cubierto y no se está. ¿De verdad nos preocupa más el derecho de libertad de enseñanza frente al derecho a la educación? Es que esto nos retrata mucho a cada ser humano. O sea que hay que decir las cosas por su nombre. Tenemos un marco normativo. España ha firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, ha firmado los dos pactos internacionales del 66, es decir, los pactos de Nueva York, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y creo que primer objetivo es tener el derecho a la educación bien cubierto. Y una vez se tenga eso, entonces podremos hablar de la libertad de enseñanza. Pero lo que me resulta alucinante es que a todo el mundo se le llene en la boca de libertad de enseñanza, que está muy bien, que no digo que no, ni muchísimo menos, antes de que todas y cada una de las niñas y niños que estén aquí en España tengan ese derecho a la educación. Pues mira, cada vez que conversamos aquí, yo digo, esto debe gustar a mucha gente, porque son datos y son irrefutables, pero también el tiempo nos aplasta, y vamos a dar la última palabra a Rafa, que sea lo más cortito posible. Esa libertad de la enseñanza de la que habla Amelia, que libertad es una palabra muy grande, muy bonita, ¿no? Entonces, pues a quien hable de libertad, ¿quién se va a oponer al el tema de la libertad, ¿no? Lo que pasa es que esa libertad a la que la derecha alude con la enseñanza es a costa de la falta de libertad para el derecho a la educación de muchas familias que no tienen los recursos que ellos tienen para poder tomar las opciones que ellos toman. Y luego no me resisto a decir, ayer en la concentración que hubo frente a la delegación, me sorprendió ver a representantes de partidos que tienen que ver con lo que está pasando, porque este ataque a la educación en Andalucía en particular, pues no es algo que haya pasado ahora porque está gobernando el PP y Ciudadanos. Apuntaba antes muy bien Miguel lo que está pasando desde el año 2007, y nos podríamos ir más hacia atrás. Y ahora, pues cuestión, a mí me genera mucha indignación por ver ahí a las personas del PSOE contra quienes nos estábamos manifestando hace un año ahí, diciendo qué barbaridad, qué se está haciendo y tal. Y creo que quienes ideológicamente defendemos esto y quienes ideológicamente estamos más cerca de unos partidos que de otros, a esos partidos que están más cerca ideológicamente de lo que nosotros defendemos, deberíamos decirles, mire, cuando ustedes gobiernen, sean lo mismo de valientes que la derecha es. Claro. Porque a lo que sí hay que reconocer a la derecha, que no se le caen los anillos para hacer lo que dice, pero luego nosotros nos encogemos. Ellos tienen un eslogan, hablando de libertad, y muy, muy, muy cortito el eslogan: libertad para mí y las obras para ti. Y además con tus impuestos. Con todos los impuestos. Para Maintri. Amelia Sanchís, gracias por venir esta mañana ilustrando de esta manera. Y Rafa, don Rafa, muchas gracias, ¿eh? Porque usted me falta, ¿eh? Y también darle gracias a Miguel, que esperemos que el próximo sábado nos volvamos a ver. Sí, no sé. Sí, voy a estar aquí. Ah, qué bueno. Nos volvemos a ver. Amigos oyentes, que nos vamos con las horas que se nos escapan entre los dedos, como el agua.